Juan Carlos Junio, querido, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Me está preocupando tanta ausencia. Sí, no, pero bueno, estoy tomando carrera para volver con más potencia. Ah, bueno. Como dice el tango, se mancó justo para el Nacional, porque di el presente casi todo el año. Sí. Cuando viene fin de año me manco justo para el Nacional. Pero bueno, ya retornaré con el puño lleno de verdades. Es lo que suele pasar también, ¿no? Sobre esta fecha hay mucha cosa pendiente, mucho apuro, mucho encuentro. Cosas. Claro. Sí. Bueno, Juan Carlos, a ver, varias cosas. En principio, Luispa tenía algo para comentar respecto de, lo personalizamos en Ubuyaski, pero me parece que dice unas cuantas otras cosas también. Tiene que ver con una reunión muy importante del Partido Justicialista. Claro, comentábamos, Juan Carlos, nos llamó la atención la participación de Ubuyaski, un hombre muy vinculado a la actividad sindical siempre, aunque tuvo alguna pertenencia política, en particular en el EDE, participando de la Mesa Nacional del PJ, esta mesa que convocó a un congreso en principio para el 22 de febrero, y se sentó al lado de otras figuras que vienen del sindicalismo, como Hugo Moyano, Ricardo Piñanelli y algunos otros, ¿no? Sí. Decíamos que era algo para tener en cuenta y analizar. Sí, yo creo que es un hecho positivo, porque Hugo representa no solo a una corriente, una organización sindical como es la CTA, distinta de la CGT y de las otras corrientes, que son mayoritariamente peronistas y por lo tanto es lógico que estén como afiliados y militantes peronistas orgánicos que estén en la reunión del PJ. Yo no sé el tema del carácter estricto en el que Hugo concurre a esta reunión. Uh-huh. ¿No es cierto? No se dijo, no se aclaró. Es cierto. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que la verdad no es la que más me preocupa. Él, no, que yo sepa, no es del PJ. Pero bueno, está claro que hay una voluntad de la fuerza política más importante de la oposición, que es el PJ, de ir ampliando, ¿no es cierto? Inclusive de ir ampliando con fuerzas kirchneristas no peronistas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, es el caso nuestro, el caso del Partido Solidario. No peronistas no quiere decir que nosotros en nuestro propio partido no tengamos también un afluente muy importante del peronismo, pero bueno, no es una fuerza orgánica del peronismo, ¿no es cierto? Entonces, creo, más allá de esta salvedad, que se va reforzando la tendencia a aglutinar. Claro. Y eso es lo central, que el aglutinamiento. Si nosotros hablamos de un gran frente amplio, tenemos que propender a que se vayan dando pasos en ese sentido, ¿no es cierto? Me parece que es un paso positivo en ese sentido. Bien. Juan Carlos, te quiero hacer un par de preguntas vinculadas a lo económico, o si vos querés a algunos indicadores macroeconómicos. El dólar arriba de 39, cerró hoy, y el riesgo país bastante por arriba del 700. Creo que merecen comentarios distintos. El dólar todavía está claramente dentro de la franja que se fijó en el acuerdo con el Fondo Monetario. No te sorprende nada, no subrayarías eso. No mucho, muy poco, porque está dentro de la franja, entonces es muy difícil saber si hay un exceso de demanda o si la hay, está controlada por el Banco Central, porque está en el rango de que ni se adelante ni se atrase. Uh-huh. El tema del riesgo país sí es un dato, creo, bastante importante, porque, bueno, muestra que los inversores internacionales, en vez de tener más confianza, porque este es un gobierno de los mercados que acordó un plan irrestricto del Fondo Monetario Internacional, sin embargo, no le tienen confianza. Y además no es una cuestión retórica. Eso hace que suba la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno argentino o las empresas privadas argentinas, porque el riesgo país luego se expresa en la tasa activa que te cobran por los créditos, claro, ¿cierto? Claro. Así que eso sí es un dato importante. Bueno, déjame vincular esto con la esencia de la nota de Marcelo Bonelli hoy en el diario Clarín. No sé si ya la leíste, la tenés que leer. No, la tengo adelante mío. Bueno. Pero como les dije, la verdad, como siempre, que tuve un día terrible. Vas a atar las manos. No la pude. Bueno, los tres motivos que superan a Mauricio Macri. Que la tengo adelante, pero no la leí. Te lo voy a tratar de sintetizar porque creo que es interesante y está vinculado con esto de las confianzas. Ajá. Esencialmente, claro, da las razones por las cuales lo que él denomina como el movimiento empresario, que no es homogéneo, digamos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho varias veces. Las razones por las cuales hay fuerte enojo o descrédito al gobierno de Mauricio Macri. Ajá. Uno, respecto al tema cuadernos o fotocopia de los cuadernos, dice Bonelli que los empresarios están enojados con el gobierno porque no los supo cuidar del desmadre de la causa, digamos, ¿no? De la propia dinámica de la causa. El otro elemento es por los efectos de las políticas económicas y cómo han impactado sobre todo en los que dependen del mercado interno. Pero tercero, vinculado también a esta cuestión de la fotocopia de los cuadernos, lo que están observando es que hay una suerte de, nosotros también lo hemos comentado, de dimensión de la geopolítica en la que se sienten desplazados y mucha injerencia en la embajada de los Estados Unidos. Y mirá cómo termina la nota, y vos después sabrás cómo articular una respuesta. Dice: el ministro de la producción, Dante Sica, conoce el clima, admite que no tiene poder para modificarlo hacia dentro del gobierno. Le preocupa, fue consultado por una cuestión que le preocupa a los industriales: la tensión en la relación entre Bolsonaro y Macri. La ausencia del presidente en la asunción presidencial en Brasil no se debe a las vacaciones del presidente argentino. Existe otra cuestión de fondo: Macri le quiere devolver con la misma moneda el desplante que Bolsonaro le hizo al no venir a la Argentina. Hay mucho en juego. Brasil es el principal socio y Bolsonaro quiere aplicar la tradicional política proteccionista, pero además ambos compiten por otra cuestión estratégica: ¿quién de los dos es el referente de Washington en América Latina? Bueno, vamos rápido por partes. Dale. Vos planteaste 3-4 cosas. Sí, las que quieras, ¿verdad? Bueno, voy por la primera rápido, que ahora los empresarios se quejan de las fotocopias. Sí. Primero las apoyaron, y porque los empresarios no, estamos hablando de la cúpula de la UGIA. Sí. ¿No es cierto? Te pregunto porque creo que eso debe ser lo que dice Bonelli. Sí, suma otros sectores, pero también, ¿eh? Muy bien, pero también. Muy bien. Entonces, están hablando en una suerte de despecho, porque primero acordaron con los con la fotocopia porque era funcional a esmerilar a Cristina y al kirchnerismo. Claro, porque creían como que los era... afecta ahora a ellos directamente porque tuvo una derivación inesperada, entonces se quejan y son críticos. De la fotocopia o la descalificás porque es una gran operación política con servicio de inteligencia en el medio, que fue creada esencialmente para golpear a Cristina y al kirchnerismo, y sos coherente con esa postura, o hacés lo que hacen estos muchachos. Primero la apoyan en lo sustancial y ahora emiten una queja, que tiene que ver con la tercer cuestión que vos planteaste, que descubren que hay un cruzamiento de servicios de inteligencia, algunos de los cuales están emparentados con servicios extranjeros que operan en la Argentina para tratar de quedarse con licitaciones públicas y rebajar el rol de los grandes empresarios de la construcción. Así es. Muy bien. Efectivamente, todo indica, todo el mundo especializado dice que hay una cosa de ese tipo, pero los veo incoherentes a esta gente. La segunda cuestión que nos salteamos es la de que se quejan por los resultados del plan económico. Claro, son empresas, muchas de ellas ligadas al mercado interno. El mercado interno se cae a pedazos, la apertura de la economía hace que vengan productos extranjeros, qué sé yo, que caen los salarios y ellos se sienten perjudicados. Claro. Lo que yo le diría, muchachos, ustedes que son grandes empresarios, expertos y analistas, no sé de qué se sorprenden, porque el modelo neoliberal ya se practicó en el mundo y en la Argentina muchísimas veces, y siempre terminó lo mismo, pero los definió su rasgo ideológico y político antipopulista, y eso los está llevando a una situación muy grave. Por último, Bolsonaro, Macri. Bueno, efectivamente existen seguramente contradicciones muy importantes, pero ambos tienen un reflejo importantísimo con la estrategia norteamericana. Ambos. Claro. Yo creo que eso es lo central. Macri, está claro que Trump lo apoyó decididamente, políticamente, para el apoyo del Fondo Monetario. Los europeos eran reacios, y cuando vino el G20 le puso una mano en el hombro y le dijo que era un tipo fantástico. Después no le dio ni cinco de bola, pero políticamente tuvo un gesto. Uh-huh. Así que de Macri no hay duda, y de Bolsonaro menos. Ahora, después hay problemas de personalidad y de disputas económicas, que todo eso está por verse, y efectivamente existe. Nosotros tenemos un gravísimo riesgo de que se dañe definitivamente el Mercosur. Y más allá de las críticas que nosotros tenemos al Mercosur, creo que a la economía argentina le crearía ya un daño gravísimo. Abrazo grande, Juan Carlos, como siempre. Chao.